No voy a mencionarlos, el tiempo no es suficiente. A los que con consejos quieren vernos siempre al frente, que Dios bendiga.